En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y este tema musical que escuchamos es Crazy Heart de Ryan Bingham, que ha ganado hace tan solo un par de minutos el tercero de los Oscars de esta noche a Mejor Canción Original. José Manuel. Una película estupenda, Jeff Bridges en su mejor momento, tiene muchísimas posibilidades de llevarse el premio al mejor actor, y una de las mejores canciones de la película es precisamente esta. Agustín Alcalá, otro de los favoritos máximos. De momento pocas sorpresas, ¿verdad? Sí, por el momento absolutamente casi ninguna. Jay Bridges, recordemos, no ha ganado nunca, ha sido seleccionado en 4 ocasiones, y todo el mundo dice, José Manuel, Bruno, de que esta es su máxima oportunidad, pues sí, de vencer en el premio al mejor actor. Aunque a mí la película Corazón Rebelde ya me parece tan repetitiva. Es la típica de actor que está en el final de su carrera después de mucho alcohol, de muchas drogas, que vuelve, sí, que se levanta y que al final pues recibe la recompensa de su buena carrera. A mí la gran actuación en esta categoría es la de George Clooney en Up in the Air. Y me atrevería a decir también que la gran actuación de todos esos actores y actrices secundarias que aparecen en esta cinta, que son esos personajes a los que George Clooney debe despedir. Debe despedir. Esas caras me parecen tan reales, y debe de ser muy similar a lo que le sucede a una persona, lo que te puede suceder cuando te llaman a la oficina del jefe para darte lo que aquí es el pink slip, es decir, la nota, fíjate qué color, la nota de color rosa, ¿no? Rosa, para despedirte, que es como te despiden en Estados Unidos. Las caras de esa gente a mí me impresionaron, y yo creo que el papel de George Clooney no va a recibir el reconocimiento de sus compañeros. No, no creo. Porque va a ser casi con toda seguridad Jeff Bridges. Pero aquí yo haría un canto a que aquel de nuestros espectadores que todavía no ha visto Up in the Air pase a verla, porque tiene un significado muy especial ahora, en estos momentos. En sin estos duda, momentos en duda. El que se está viviendo esta crisis económica en todo el mundo. Up in the Air, 13 candidatos entre las 4 categorías de interpretación, una circunstancia muy pocas veces dadas en, claro, la historia del cine, ¿eh? Sí, porque como señala Agustín, la interpretación es quizá la baza más importante de esta película. Clooney está muy bien, Vera Farmiga está estupenda. También y esos actores que aparecen en ese momento que realmente parecen casi personas de la calle que se ven sometidas a ese tremendo momento de ser despedidos, sí. Up in the Air, esa película con George Clooney como protagonista. En la lista, curiosamente, Bruno, en la película se llama Ryan Bingham, exactamente igual que el músico que acaba de ganar el premio a la mejor canción. Sí, así es. Yo también, Bruno, me gustaría un reconocimiento también especial a un actor que a mí me parece que si en vez de llamarse Ricardo Darín se llamara, sí, Richard Darín, estaría en esta categoría. Es extraordinario el papel. Es un magnífico actor de siempre, y yo creo que el reconocimiento alguna vez, como ha sucedido en otras ocasiones, de actores extranjeros que no hablen solamente o en australiano, inglés de las islas británicas o inglés americano, Ricardo Darín debería recibir el reconocimiento algún día, y estar no solamente con sus películas como seleccionado como mejor largometraje en lengua no inglesa, sino como por la envergadura de sus actuaciones en alguno de los personajes de actor principal en alguna película. Y eso sí, lo lograría en vez de llamarse eso Ricardo Darín y hablar con acento argentino, se llamara Richard Darín. Ahí seguro que estaba nominado. El secreto de sus ojos está nominada para mejor película en habla no inglesa. Ya un triunfo fue la nominación en una categoría, José Manuel, que sin duda, nos lo decías al comienzo, posiblemente la categoría en donde hay más calidad este año en los Oscars. Para mí sí, junto a la película de Juan Campanella está La teta asustada, que lo ha ganado todo, ganó en Berlín, para empezar, ¿no? y a su lado la película jordana israelí Jami, una película muy dura, difícil de ver, pero muy interesante también. Y luego las dos grandes competidoras, uh-huh. ¿no? Un profeta de Jacques Audiard, película que también está arrasando de momento en Europa. Y La cinta blanca, la película de Michael Haneke, una absoluta revelación de cómo es el cine en estado puro. Uh-huh. En blanco y negro. En blanco y negro, puro, blanco y negro. Empezó todo. Sin música y sin historias. Y como son películas todas sobre la violencia, ¿os dais cuenta? Uh-huh. Pues de sí, una forma o de otra, todos son análisis de la violencia. Aquí que todo el mundo dice que va a ser La cinta blanca la ganadora, pero bueno, yo hago un reconocimiento al secreto de sus ojos y The Milk of Sorrow, que aquí ya sabéis que no se pueden pronunciar ciertas palabras, la teta no se pronuncia, con lo cual aquí se va a traducir como la leche con la pena o la leche de la pena. Sí, y luego nos quejamos nosotros aquí de las traducciones que se hacen de algunas películas. Pero en nuestros casos es que son muy largos, los títulos, más que las traducciones raras también, encima es que son largos. Madre mía. Esa película La teta asustada, que ya en su momento cuando la comentamos después de Berlín, cuando se estrenó en España, recibió una crítica extraordinaria. Y La cinta blanca, que yo la verdad desde hace 2-3 semanas que fue cuando la vi, sigo absolutamente maravillado. Esa Alemania, ese pueblo de Alemania del año 1914, antes de que estallara la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo dibuja esa sociedad en un pequeño pueblo con tres elementos fundamentales? El sacerdote protestante, aunque con rasgos muy católicos, muy católicos. El médico y el varón, esa triada de poder y cómo se ejercía el poder y cómo se ejercía, porque eso era ejercer en el sentido de adoctrinar la educación. Bueno, los protagonistas de esa película, dentro del papel que interpreta, son los que después hicieron la Segunda Guerra Mundial, y en la película se explica perfectamente. Ese es el germen del nazismo, es el huevo de la serpiente de Berman. ¿Cómo va a ser a partir de ahora? ¿Qué ritmo llevan los premios y qué se sabe sobre los siguientes, Agustín? Aquí pues lo que se está haciendo es mezclando. Este año no vamos a tener canciones originales interpretadas en el escenario. Lo que se está haciendo es intentar aligerarlo lo antes posible. Claro. Tampoco hay que terminar muy muy tarde, porque el negocio aquí en Estados Unidos, al fin y al cabo, son las noticias locales de por la noche, con lo cual yo creo que estaremos aproximadamente como a eso de las 6 de la mañana, hora española, terminados. Vamos a ver ahora la entrega de el premio al mejor guión. Mejor guión. Actors. Uh-huh. Uno de los premios importantes también. Social relevance, warm weather locations, phone call scenes that can be shot separately from that insane actress that I hate. Están hablando ahora de los guiones correspondientes a las películas que están seleccionadas. Esto es el guión original. Are mostly computer generated and their performances can be adjusted by us on a laptop alone. It's a collaboration. A collaboration between handsome gifted people and sickly little mole people. No, están hablando de que de la hora de adaptar un guión es una colaboración entre gente que está enferma y gente que tiene una habilidad especial para. Ahí están los nominados ya directamente del guión original. The Hurt Locker by Mark Boll. Mark Boll por Entierro Hostil. Hey Jane. Otra traducción, por cierto, Silvia, que no tiene nada que ver con el original en inglés, en cualquier caso. Otra, desde luego. Sí, es por llevar la contraria, ya sabes. Actually, we're all tickled to hear you say that. Quite frankly, watching Donnie beat Nazis to death is close we ever get to going to lose. De Malditos Bastardos, que es de Quentin Tarantino. Sí, pues sí. Su nombre para su propia película. Oblige him. The Messenger by Alessandro Camón and Oren Moverman. Sergeant. One more thing. Will stops, turns. Tony. Aquí es un premio que va a representar mucho también cómo puede ir la noche para algunos de los pesos pesados. ¿Y por quién apostáis? En mi opinión, en Tierra Hostil. Sí, yo también creo que en Tierra Hostil puede ganar, aunque a mí me gustaría que se lo llevara Tarantino por esta vez. Si gana en Tierra Hostil, puede determinar mucho de lo que pueda pasar, y si no gana, pues también. Ya lo tenemos muy claro, me parece. Claro, claro. Do you take advantage of the new freedom? De momento estáis acertando en todo, ¿eh? What do you mean? candidatos muy claros hasta ahora. En este ya menos, esta ya es de la primera que hace falta quiniela. Aquí hay competencia. Los Coen por un tipo serio y Up también, nuevamente, que tiene muchas nominaciones también esta. Sí. Esta película de animación. Carl looks out the window after her in amazement. He rests his head on the balloon. Wow. The balloon pops. Coraline. And the winner is. And the winner is Mark Boll for The Hurt Locker. Pues sí, Rafael. Efectivamente. ¿Habéis acertado? Esto no era Camp Liberty. No, bueno, le cambiaron pues el nombre. Esto lo que hace es mantener la tensión. Sí, sí, sí. Porque sí, si sí. No se lo lleva a tierra hostil el guión original, que tan importante es uno de los cuatro o cinco más importantes, creo yo. Y el adaptado, ¿no? Porque, bueno, pero lo cierto es que es importantísimo. Hombre, uno de los premios grandes, sin duda. Es una película en la que, por cierto, ya que estamos hablando de guión original, ha habido muchas críticas en Estados Unidos de algunos soldados que han estado, que estuvieron en el frente haciendo lo mismo, haciendo lo que el protagonista hace, ya sabes, la historia de un equipo de desactivación de explosivos. Ha habido algunas cosas, por ejemplo, de los uniformes que no eran los que en 2003 llevaba el ejército norteamericano, pero sobre todo algunos algunas situaciones, algunas escenas que los militares que estuvieron en Irak en esa época decían que son imposibles de realizar. Es decir, nadie podía salir de su base en solitario por las calles de Bagdad y poder volver para contarlo, porque seguramente hubiera sido o asesinado o secuestrado. Claro. También hay una patrulla por una de las por unas callejuelas de la capital iraquí de tres soldados. Los soldados que estuvieron en esa situación dicen que eso era imposible, porque tendrían que haber sido o bien escoltados con carros de combate por tierra o hacerlo con helicópteros por el aire. Sí. Pero de todas maneras, esta es una película que, como ha recibido tantos galardones, es incluso utilizada como terapia por parte de los doctores que están cuidando a los actores que han regresado de Vietnam, para que la vean, para que puedan contemplar cómo Hollywood lo ha intentado repetir las situaciones en las que estuvieron con la mayor originalidad posible. Y el guionista, al fin y al cabo, estuvo empotrado, como llaman aquí, con una unidad de desactivación durante mucho tiempo para escribir esta cinta. Una cinta con momentos de tensión tremendo. No se para. El espectador sale tronchado verdaderamente de la película. Yo lo he visto hoy precisamente pensando en la entrega de los premios de esta noche, sabiendo que era una de las grandes candidatas que me faltaban, y la verdad es que genera tensión, ¿eh? Mucha tensión. Vais a dormir pensando en el cable rojo, en el cable azul, a ver cuál. ¡Qué tensión! Hay una pregunta: ¿qué es lo que hace falta para desactivar bien en una bomba? Dice, no palmarla. Claro, claro, efecto. También ha habido críticas de los expertos diciendo que con unas tenazas no se desactiva un explosivo, cosas de este tipo. Orientadas mucho también porque el Pentágono no iba a participar, leyó el guión y luego al final decidió que no iba a participar. Hay datos también muy importantes. Por ejemplo, la película se rodó en el desierto de Jordania con unas temperaturas cercanas a los 50 grados Celsius. Y la verdad es que quizá en este momento sea. Y por cierto, al secretario de defensa norteamericano, a Robert Gates, le ha gustado mucho, porque ha dicho que era una película creíble y que no estaba politizada. Y realmente muchos soldados que han regresado del frente dicen que sí, que es una muy buena expresión de lo que estuvieron ellos enfrentándose cuando estaban en Bagdad y en otras ciudades iraquíes. En momentos de tensión, como por ejemplo cuando el desactivador, uno de los protagonistas, pues cree tener delante un enemigo porque lleva un pañuelo árabe, y esos segundos de tensión hasta que descubre que es uno de los suyos, ¿no? Y tiene que descubrírselo el que está siendo apuntado. La verdad es que, bueno, seguramente presenta circunstancias que se pueden dar en esa tierra hostil. Pero a su vez, Bruno, él se quita el traje de protección. Eso nunca un desactivador nunca lo haría. Claro que no, claro. Otra de las cosas que hace, por ejemplo, hay una escena en la que hay un iraquí que supera una barrera, un control norteamericano, y los soldados le dejan entrar. Entonces, en uno de los comentarios que he oído, ese hombre estaría ya muerto. Muerto, claro. Es decir, nunca un soldado hubiera dejado penetrar un control de seguridad, una barrera de seguridad, sin disparar contra el conductor. Pero son detalles que algunos dicen que no es el reflejo real de lo que sucedía en Irak y que la película en eso falla. Pero la mayoría de las críticas de la gente que estuvo que han estado en estas situaciones, dice que es muy, muy acertada y que se acerca mucho a la realidad. Sí, y además yo creo que tampoco es la pretensión documental la principal de la película. Ha habido otras, ¿no?, que sí que han recogido a lo mejor con más fidelidad lo que sucedía en aquellos momentos y en aquellas calles. Esta película es sobre todo una película de emoción, entonces se puede permitir pues esas licencias. Desde el punto de vista de la película yo creo que no pasa nada. Sí, José Manuel, porque esta no es una película sobre la guerra de Irak, sino una película sobre un hombre que está enganchado totalmente, a la guerra. Totalmente. Y esa es una diferencia importante a la hora de que nuestros oyentes la vean. No es un documental de lo ocurrido en 7 años ya de conflicto en Irak, sino es de cómo un hombre es incapaz de separarse de la tensión y de la adrenalina que le rodea en todo momento, y que, bueno, al final pide volver de nuevo a Bagdad. Y es que además eso es un problema que han tenido muchísimos soldados y muchísimos oficiales, que luego no han podido reintegrarse a la vida normal, y prácticamente, pues incluso cuando ya no ha habido guerras o conflictos, pues se han hecho mercenarios y se han contratado para ir a un punto de guerra y seguir viviendo esa adrenalina, esa tensión. De hecho, la película no empieza diciendo basado en hechos reales, sino la guerra es una droga. La guerra es una droga. Y crea adicción. Estamos viendo ahora un repaso de todos los actores y actrices más jóvenes, con unos años de más, que han estado en el cine norteamericano en los últimos 30 años, que todos empezaron casi como con caras de babies y ahora tienen todos unos años y unos kilitos de más. Y canillas, y menos pelo. Bueno, en los actores a veces suele ocurrir al revés, a veces, que cuando empiezan a perder, luego de repente descubres que tienen algunos unos melenones tremendos. Es cierto. En los tiempos actuales estas cosas son así, no hay que fiarse mucho. De hecho, es el mundo de la imagen, evidentemente. Aunque también hubo un momento en que todas esas cosas se vendieron. ¿Qué sería George Clooney sin sus canas? ¿Qué sería Bruce Willis sin sus entradas, no? Es cierto, claro. Qué bueno has quedado, eso de entradas. Claro. La autopista. Lo digo para uno que cumple las dos cosas, ¿no? Las entradas y las canas juntas. Que es una leyenda, que quien no tiene una no tiene la otra. No. Se pueden tener las dos cosas a la vez. He had a gift for treating young people not as children, but as developing adults. When you get older, your heart dies. Ironic words written by a modern day Peter Pan, a man who refused to get older. Y ahora está habiendo un reconocimiento de uno de los directores más reconocidos, de todos estos actores que ha fallecido este año. Ahí está Macaulay, ¿no? Macaulay Culkin, sí. Tan cambiado. Es verdad. Joe Hughes, la dice familia. Sergio Monforte. Ahí está la familia de John Burnett, que era el director de todas estas películas de juventud de los actores que en este momento están en el escenario. John Hughes. Uno de los homenajes que siempre hay, también Oscar honorífico, ¿no? Y este año también. Y además hay una sección, Bruno, perdón, que es muy importante, todos los de los fallecidos durante este año. Y es muy importante porque los productores dicen que se eligen primero a 100, luego se va reduciendo a 30 y hasta 20. Y para seleccionar el que se queda al final y sobre todo a los que se dejan fuera, es un reto muy importante para los productores de la ceremonia de esta noche. Es la presentación de App, como todos sabemos. Otra de las grandes candidatas. What do I do now, Ellie? Y es la segunda película de dibujos animados que aspira a un Oscar. La primera, recordemos, fue La Bella y la Bestia. Y sobre todo también es una película que sale de los estudios Pixar de Los Ángeles y que ha recibido ya este estudio 10 nominaciones a los Oscars, debido sobre todo a la calidad de todos sus trabajos que han revolucionado la forma en la que se hacen los dibujos animados, no solamente en Hollywood, sino en todo el mundo, está claro. Va a sonar mucho a hablarlo, sí, también, pues, de, hombre, sin duda, de estos premios, porque aún quedan 4 de sus nominaciones, todavía creo que, pues, son, sí, pues, 4 sí, de las 5 en total, no lo recuerdo, sí, en este momento, pero desde luego Up es una de las grandes sorpresas de este año. Yo insisto en que si nuestros oyentes pueden, vayan a verla, esos 5 minutos, ese libro de la vida, la aventura de mi vida, que escribe el matrimonio protagonista. Bueno, es fantástica. Para, además, Bruno, para toda la familia. Gusta tanto. Bruno, a eres un romántico. Como a niños. Sí, claro, Bruno, claro, eres un romántico. Es que es una película. Es extraordinario esos momentos. Los niños ven la película de otra forma, seguramente, que los adultos. Eso es uno de los grandes éxitos y por eso creo que ha triunfado en todos los públicos, porque los niños, pues, ven evidentemente al protagonista infantil, que es genial, ven el globo volando y cómo vuela, incluso ya se lo ven en 3 dimensiones todavía más espectacular, ven todos esos animales que se encuentran en esa montaña, y los adultos, pues, vemos otras cosas en esa película, vemos sobre todo la aventura vital, ¿no? Y cómo se ha podido escribir esa aventura vital sin salir de viaje, ¿no? En efecto. En los protagonistas. Extraordinaria. Hay otra lectura que podría ser interesante. Si gana Avatar, es una cinta que ha recibido pues el reconocimiento de la crítica, pero sobre todo del público. Ahí están esos 2.000 millones de dólares, 2.200 millones de dólares de recaudación, porque ha sido capaz de llevar a todas las audiencias, padres, hijos, mujeres, niños, al cine, y además doblar en muchas ocasiones los ingresos con el dinero recaudado en las pantallas de 3 dimensiones. ¿Eso hace que una película que atrae a tanto número de espectadores de todos los estamentos distintos, de sexos, de grupos generacionales, pone en peligro que estas películas como Up, que son dirigidas principalmente a los niños, o películas solo para mujeres, o solo de amor, o de detectives, es decir, que tiene unas audiencias más limitadas? Eso es una lectura que, dependiendo de quién sea la ganadora de esta noche, puede ser un anticipo de lo que en el futuro puede ser el cine que salga de Hollywood, y sobre todo, cómo se invierte el cine en Hollywood, en películas que atraigan a muchísima audiencia, no solamente a un grupo determinado. En este caso, Avatar sería el ejemplo máximo, o en caso, si gana otra película que sea de audiencia más reducida, como podría ser En Tierra Hostil, también será una lección de lo que puede suceder en el futuro. Claro, esa es una de las grandes cuestiones. No solamente se dirime quién gana, sino Avatar o En Tierra Hostil o cualquiera de las otras, sino, José Manuel, precisamente eso, ¿no? El futuro de la industria del cine, ¿por dónde se va a dirigir? Por lo menos claro, al comercial, ¿no? Bueno, yo creo que ahí no ha cambiado nada. El cine siempre ha tenido esta vocación. Cada vez que sucede una crisis de público, que además vienen sucediendo a lo largo de la historia, pues que frecuentemente el cine encuentra su posibilidad de salir adelante con la pantalla de Cinemascope, antes con el color, digamos, con el sonoro, ahora puede ser esta revolución del 3D, que a mí no me parece tan fundamental, pero bueno, habrá que dar tiempo al tiempo, ¿no? El cine tiene vocación de masas, evidentemente, y entonces eso yo creo que no lo va a olvidar nunca. Y con el sistema tecnológico que hay detrás de Avatar, podemos encontrarnos dentro de 10 años a Humphrey Ward protagonizando otra película absolutamente distinta a las ya que sé, ha hecho, y ya no lo sé, diferenciaríamos. Ya se ha hecho algún ensayo en ese estilo. Hasta ahora la ética de los productores impide que eso llegue a más, pero todo se andará, ¿eh? Desde luego. Continuamos con la ceremonia, Justín. Sí, aquí están los premios, están tanto Carrick Mulligan como Zoe Salgat, que van a presentar, creo que es el corto, el documental. El corto documental, y yo no sé, hemos visto No tenemos opinión. Yo por es lo es menos, complicado, es complicado, no, desde un luego. Un corto documental americano en absoluto, no los hemos visto. No. Pero es a largometraje lo mismo que los cortos, como hemos hablado. Hombre, claro, claro. Es importante, claro, sí, desde luego. The Door, Aces, bueno, la verdad es que son todos unos absolutos desconocidos para nosotros, los candidatos al mejor corto. Nosotros esperamos otro corto, el corto de animación, en donde ahí sí tenemos la película de Javier Racio, La Dama y la Muerte, la película de la productora de Ojalá Banderas, ojalá hubiera suerte. Que lo estamos deseando, lo hemos visto antes con Melanie Griffith, Ojalá haya mucha suerte, porque lo comentábamos antes, es verdad, José Manuel, que es un tipo tan extraordinario. Sí, realmente. El más importante de todos y posiblemente el más humilde, ¿no? El más humilde, el más sencillo, es una persona que no ha cambiado absolutamente nada en su forma de ser y en su forma de pensar y en su forma de estar con la gente, además. Dentro de muy poquito en su ciudad, en Málaga, el Festival de Cine Español, pues sí, apoyado por él también, ¿no? Sí, también, por supuesto, como cualquier manifestación que se dé en su tierra. Oye, y una duda, ¿va a estar Bardem también presentando algún está, Oscar? Está. Bardem está en compañía de su buena amada... Penélope Cruz, que por cierto sería la mayor sorpresa en los últimos años si la actriz Monique no gana el premio hoy a la mejor actriz de reparto. Precious, no está, hemos hablado. Película dura. Pero no hemos hablado hasta ahora, pero Precious es una de las mejores para los críticos de las 10 candidatas. Claro, tiene quizá pocas posibilidades en cuanto al Oscar a la mejor película, por lo que ya hemos comentado tantas veces, pero no podemos olvidar que Precious está ganándolo todo en los otros premios, los premios de cine independiente, en los Globos, en fin, bueno, en la película, el director, las actrices, lo están ganando prácticamente todo. ¿Se repetiría si ganara Precious? Y ahora estamos con el mejor corto animado. Ahí está, aquí ahí lo está, tenemos. Ahí está. Granny O'Grim's Sleeping Beauty, Nikki Phelan and Dara O'Connor. You make me sick! Lady and the Reaper, La Dama y la Muerte, Javier Recio Gracia. Ahí está la presentación de La Dama y la Muerte de Javier Recio Gracia. Nicolas Schmarke. White Red. A Matter of Loaf and Death, Nick Park. It's a Matter of Loaf and Death. Damn. Bueno, igual a Sam Gromit, que los hemos visto ya tantas veces que realmente no deberían ser ya premiados, digo yo. Ojalá sigan ganando los favoritos. No, y ahí está el premio ya para... Logorama. No ha ganado. Logorama. Nicolas Merkin. Bueno. Pues ni una ni otra, ni la Wallace ni la nuestra. Vaya, un fallito, ¿eh? Pero bueno, no está mal, aquí sí, mira, no, pero ¿eh? Es fallito buena solo. También esta, ¿eh? I'm the producer of the film, so I have to thank the 3,000 non-official sponsors that appears in the film, and I have to assure them that no logos were harmed during the making of the project. Está hablando que tiene que agradecer a los 3.000 patrocinadores que no aparecen en el film, ya sabes, las dificultades que hay para recaudar dinero en este tipo de apuestas de Hollywood, de hacer películas de animación. De momento se están portando todos bien, ¿no? Están siendo las pautas que les han dado de no llorar, de no dedicar a la familia. Es tremendo esto. Y están respondiendo a estos halagos de una forma bastante corta y sencilla, y se están ajustando a esos 30 segundos pues sí. que tenemos. Habrá que esperar, Silvia, lo que sucede con los premios de más peso, claro. Que en los que, bueno, pues algunos aprovechan para hacer un reconocimiento a toda la gente que les ha rodeado. Yo creo en su carrera. Si sale Sandra Bullock, dice, ahora mismo yo aquí me explayo, a ver si me voy a ver en otra. Pero es que es sorprendente, porque Sandra Bullock ayer estuvo en los premios Razzies para recibir el premio a la peor actriz. Sí, sí. Pero no es la primera vez que ocurre algo así, ¿eh? Sí, no, claro, claro. Estaría genial, ¿eh? ¿Os imagináis? Ayer cogiendo el Razzie y hoy cogiendo el Oscar. Aquí está el corto de animación. El corto documental. Sí, documental. Caray. Bartek Konopka and Anna Vydra. And the winner is... Así la ciudad cayó. Si el mundo renaciera a tu imagen. Music by Prudence es el ganador del corto documental. Estamos con esos premios con la pedrea prácticamente, ¿verdad? José Manuel, sí, hombre, conocemos de poquitas cosas, claro, es muy difícil verlos. Tiene... Y había que saber si los 4.000 y pico que votan los han visto. ¿Eh? No, naturalmente que no, ya te lo digo desde ahora mismo. Hombre, por Dios. Bueno, el corto de animación Adame la Muerte por lo menos ha servido para que Javier Recio se dé a conocer en nuestro país, claro. Para que se sepa de la labor que está haciendo también Antonio Banderas en su empresa cinematográfica. Y bueno, todo esto es promoción, independientemente de no haber ganado el premio, como ha ocurrido. No cabe duda, y además hay que significar que tanto los cortometrajes como el cine de animación están viviendo un auténtico auge en España. Sí. De hecho, este año una de las películas más taquilleras en nuestro país ha sido Planet 51, claro, con sí. Una producción y con un gran éxito en Estados Unidos. Por lo menos se presentó en muchísimas salas, luego ha habido algunas dudas, pero ha sido una de las películas importantes de la temporada. Sin duda, la película más cara del cine español, una de las mejores recaudadoras también, y también una de las mejores películas del año. Las dos películas más caras de la historia del cine español se han estrenado este año, ¿no? ¿No es así? Planet 51 y Ágora. Y Ágora, ¿no? Sí. Y dos de las más taquilleras. Sí. También en el año con mejor taquilla en la historia de nuestro cine, que es importante. Claro que sí, que es importante. A ver si la cosa cunde. Continuamos con los premios, Agustín. Así es. Sí, el corto de acción. El corto de acción ahora. De acción real, sí. Los nominados son The Door, Instead of Abacadabra, Cavi, Miracle Fish y The New Tenants. Como vosotros decís, son los premios que el gran público no ve, claro. Pero que hay que reconocer también el esfuerzo, el ingenio y sobre todo las dificultades que tienen estos directores para conseguir el dinero y poder poner estos trabajos en la pequeña pantalla con aspiraciones. Y ya ha ganado The New Tenants. Sí. The New Tenants. Y además también para los cineastas de Grandel Films cogen muchas ideas de estos, de los cortos. Y que todos, yo no sé si hay alguna excepción, pero los grandes en nuestro país, que hay tantos cortos y que hoy se ha convertido en una cantera importantísima, pero porque tenemos la referencia, pero seguramente mirando a Estados Unidos ocurre lo mismo. Por supuesto. Empiezan haciendo cortos muchísimos, ¿no? Claro, este año hemos tenido el ejemplo de en Málaga también, que sí, teníamos. Por supuesto, no, pero me iba a referir a la película Nine, no la musical, sino la otra, número 9, como se ha estrenado aquí, una película de animación que procedía de un corto de animación, una película americana en la cual el director ha tenido la oportunidad de convertir su corto inicial en un largometraje. 13 películas con un título similar este año. Esta que citas, Nine, la película con Penélope Cruz, y Distrito 9, que es otra de las grandes olvidadas, pero que en las votaciones de nuestros oyentes es la quinta favorita, la quinta que más ha gustado entre las 10 candidatas. Pues es que es una película revelación. No creo que tenga mucho que hacer en esta gala de esta noche, pero tanto su director, Neil Blomkamp, como la propia película ha constituido en España uno de los éxitos importantes de taquilla y de crítica también. Fíjate, un año con Invictus, que habla de la apartheid real, y esta película de 709 habla también, en cierto modo, de otra apartheid, ¿no? Y me río porque tenemos a un avatar en la pantalla en este momento. Sí. Ha salido de la noche en el museo y ha aparecido en el Teatro Kodak. Está Cameron ojiplático. That means this seemed like a better idea in rehearsal. Está hablando de que esto parecía una mejor idea, hacer este papel cuando estábamos haciendo los ensayos. Claro, claro. Ben Stiller. Es uno de los grandes. Ben Stiller es uno de los grandes cómicos de este momento en Estados Unidos. Se está quejando de lo dificultoso que es hablar y hacer este papel por el maquillaje que tiene. Va, bueno, pues maquillado como los avatares, que no van maquillados, por cierto. ¿Verdad? Claro, claro, ¿no? Eso es. Los avatares o los pandoros, los habitantes de Pandora, ¿no? Igual Ben Stiller es un personaje virtual también, yo no tengo muy claro, ¿eh? Pero nos ha hecho reír mucho en algunos sí. La verdad es que lo cortés no quita lo caliente, digo lo valiente. James Cameron, King of the World. Woman, Yeah, West. I see you. Y bueno, una de las críticas que se ha hecho a Avatar, crítica absolutamente fundamentada, es que hay muy poquitas cosas originales y el aspecto de estos extraterrestres habitantes de Pandora, bueno, ha visto mucho manga, ¿eh? Mucho cine japonés de animación. A mí es una película que me resulta absolutamente excesiva, excesiva de metraje, excesiva de efectos, y por el otro lado, pues un poco cortita, me parece que es un mensaje. Vamos además a, de muy a entregar repetido. El premio de maquillaje. Maquillaje. José Manuel. Sí, sí, maquillaje. Sí, vamos allá. Aldo Signoretti and Vittorio Sodano for Il Divo. Solamente tres nominadas. Ti dipingono furbo, colto, intelligentissimo. Los tres, las tres nominadas, Il Divo, Star Trek y La Reina Victoria. La Reina Victoria, sí. Bueno, si gana Star Trek, cientos de miles de Trekkies en el mundo entero estarán sí. felices porque Star Trek está en varias, ¿eh? En varias este año. También está en efectos visuales. Claro, ha sido claro. Un gran éxito Star Trek en estas nominaciones Star Trek varias veces. Es un título eterno. Sí, sí, sí. Es la que están presentando ahora. Jenny Shercore for The Young Victoria. We will take care of each other, won't we? Always. La reina Victoria más guapa posible de la historia. Emily Blunt. Favorita. After I announce the winner, I will ya no me da tiempo. As far away from them as possible so as not to demean their moment of triumph. Que cuando se anuncie va a separarse lo máximo de ellos. Okay. All right. Now. No. Okay. No. Sorry. Dude. Sorry. Está alargando la entrega. El anuncio. El estilo se está peleando con la cola. Con su propio rabo. It's amazing how far technology's come. All right. The winner is Star Trek. Star Trek. Bueno. El primero de los que puede ganar Star Trek esta noche, que también están efectos visuales. Hay mucho reparto de premios, ¿eh? Todavía hasta no tenemos sí. nadie que haya ganado en dos cosas. Malditos Bastardos, Up, Star Trek. También tenemos a la mejor canción original, Corazón Rebelde. Sí. Tenemos el mejor guión original en Tierra Hostil. Tierra Hostil. Con lo cual, por ahora, mucho reparto de premios los miembros de la Academia y no hay un favorito claro que salga en estas primeras entregas de galardones. Pero tengo una noticia importante y es que todavía en ninguno de los premios que se ha entregado ha estado nominada Avatar. Bueno, claro, efectivamente. Su primera aparición todavía. No ha podido ganar ha sido como en Stiller, pero no estaba nominado, pero aún falta. Era una premonición. Están los responsables del maquillaje de Star Trek en la entrega número 720. Hay muchas, efectivamente. Hombre, un premio un poco obvio, diría yo, ¿verdad? Pero naturalmente, pues está bien, claro, tiene su mérito. Con estos premios a veces ocurrió un poquito con la tercera parte del Señor de los Anillos. Se premiaba toda la saga. Claro. Y con esto pues se premia un poquito, aunque son autores totalmente distintos. Sí, es cierto. Gente y equipos totalmente distintos. Pero en cierto modo es más un reconocimiento a la saga en sí, ¿no? Pues sí, y a lo que ha significado, que no es poco. Que no es poco, no. Quizás les toca de vez en cuando, ¿verdad? Exacto. Entonces a estos tres pues les ha tocado ahora. El premio al mejor maquillaje que se acaba de entregar ha ganado Star Trek y, como decimos, tiene otra nominación para mejores efectos especiales junto a Distrito 9 y Avatar, y también está nominado para mejor montaje de sonido. Aunque sí. Ahí me parece que en Tierra Hostil es la gran favorita. Debería, sí. Mira Bridges. Y estamos con Jeff Bridges en imagen. Jeff Bridges, que está presentando A Serious Man, la película. Es serio, es un tipo serio. Hello, Larry. Have you thought about a lawyer? Si and I think it's best if you move out of the house. We've received a number of letters denigrating you. Solicitation, sodomy, very serious. What sodomy, Dad? Hombre serio. Everything. José Manuel no está entre las máximas candidatas, no, pero bueno, tampoco, también ha gustado no. bastante, ¿no? Sí, hombre, decía un colega que era la película más marciana de los hermanos Coen, sí. Y algo de eso tiene, sí. Bueno, los Coen tienen un universo tan personal y tan particular que bueno, este tipo de historias, de películas, de personajes encajan perfectamente en la temática y en el desarrollo típico de los Coen. No es una película fácil, súper popular, y yo creo que aquí tiene pocas posibilidades. Ha pasado un poquito desapercibida en nuestro país después de aquel Quemar antes de leer era, ¿no? También de ellos, que tuvo más éxito de taquilla, por lo menos. Sí, hombre, claro, y bueno, se han llevado el Oscar con El País, claro. No es para viejos, ¿no? Exacto, entonces, exacto. Bueno, siempre no vamos a componer la novena sinfonía, ¿no? Bueno, pues siguen, como decía Agustín, todavía no hay ninguna película que entre las candidatas que haya destacado, especialmente no hay nadie con dos Oscar hasta el momento, no. Aunque solamente hubiera tenido esa opción en Tierra Hostil hasta este momento, porque ahora sí es cuando van a empezar las entregas de algunos de los premios que pueden determinar cómo va el futuro de esta noche. Sí, ahora viene el apartado de los premios técnicos, ¿verdad? La fotografía, El montaje, el sonido, bueno. Ahí ahora yo se creo va a empezar que a hinchar a batalla a partir de este momento, yo creo, ¿no? Que ahí ya se va a ver un poquito más claro, ¿no? Porque puede perder alguno de los técnicos Avatar. Yo creo que no, comentábamos... Bueno, el de sonido, quizá. Bueno, para alguno, ¿no? Pero yo creo que esos premios se suelen dar siempre en bloque, ¿verdad? Cuando una película de estas características le gusta a la academia americana, española o francesa, no se lleva solo un premio, se lleva 4 o 5 de rebote, porque parece que todo ese apartado técnico, uh-huh. o el artístico, en otro caso, pues va un poquito como en bloque, ¿no? Pero a veces es un poco exagerado, porque puede ser mucho, el mejor sonido mucho. Y no tiene por qué ser los mejores efectos claro, visuales. Claro, claro. El ejemplo lo hemos vivido en España este año con los Goya. Exacto. Se han repartido los premios de una manera que parece un poco excesivo, como si lo hubieran dictado, ¿no? Como si solamente hubiera habido dos películas exactamente, en España este año. Todos ¿no? los artísticos para Zelda, incluyendo algunos de interpretación que no tenían ningún sentido, y todos los técnicos para Ágora, que igual alguno igual no era el mejor. Naturalmente, también, claro que sí. Uh-huh. Y bueno, pues suele suceder, ¿eh? De todas formas, va a un ritmo trepidante, ¿eh? La gala, sí. Va muy rápida. Va rapidísima. Aquí hay una polémica en la televisión estadounidense hoy, precisamente aquí en Nueva York, porque en un enfrentamiento entre la cadena ABC, que es la que retransmite la ceremonia aquí en Estados Unidos, y una compañía de cable, que es la que tiene su paquete, en su paquete de oferta de cadenas al ABC, pues han desconectado. Y hoy los neoyorquinos que tienen esta compañía de cable, que es una de las mayores que operan en la Gran Manzana, no están viendo la ceremonia, y eso ha producido bastantes quejas y bastantes decepciones por parte de una audiencia, y sobre todo también preocupación por la ABC, porque evidentemente va a perder, y ya sabéis que al fin y al cabo también esto es un programa de televisión de grandes audiencias, va a perder la audiencia de una ciudad tan importante como es Nueva York. ¿Cuántos millones de personas se calcula que pueden ver una gala de los Oscar en Estados Unidos a través de la televisión? Hemos pasado de tener durante los años 60 casi, perdón, los años 80 casi aproximadamente 55, 60 millones a en las últimas ediciones raspar y superar con muy poco los 40 millones. En estos momentos, la gala de los Oscars, que era siempre tradicionalmente uno de los programas más vistos por los espectadores norteamericanos, no tiene ese tirón que tenían hace unos años. Y uno de los quizá motivos de que este año haya dos presentadores, Alec Baldwin y Steven Martin, es atraer pues audiencias diversas, distintas. También hemos visto también quizá una de las intenciones a la hora de añadir más películas es que la gente que ha ido a ver esas películas que no son tan reconocidas por los críticos y en la taquilla, pues también estén interesadas en saber cuál es la suerte de estas cintas. Y por eso quizás es una de las razones por las que se ha aumentado a 10 el número de aspirantes. Mejor guión adaptado, me parece que entregan ahora, ¿verdad, sí. Agustín? Exactamente. Sí, es el guión adaptado en el que hay cinco nominadas: Distrito 9, Una Educación, An Education, In the Loop, Precious y Up in the Air. Esta puede ser quizá la primera baza seria para Precious. Ha tenido ya bastantes premios. El último, el de los premios del cine, el espíritu independiente, Independent Spirits. Ya es que Precious está basado en una novela que se llama Push de Sapphire. Sí. Y habrá que ver si efectivamente la adaptación de la novela al cine es premiada por los miembros de la Academia. Algunos años, José Manuel, más importante el guión normal, original, otros el guión adaptado, todo depende de los títulos, ¿verdad? Efectivamente, depende de los títulos y de cada circunstancia. Hombre, son dos premios grandes, no lo vamos a explicar ahora. El guión es la base de la película, es la columna vertebral. De manera que aquí está, bueno, parte del éxito futuro de una producción. Siempre y cuando no gane Avatar. Claro. José Manuel, siempre y cuando no gane Avatar. Este bueno. Porque tiene guión, Avatar, ¿no? Está en la mente de Cameron. Yo reconozco que a mí Avatar me ha gustado. And the winner is Jeffrey Fletcher for Precious. Efectivamente, la primera para Precious. Me llamo Clarice Precious Jones. Quiero salir en la portada. Pero igualmente, de estamos repartiendo. Están siendo exageradamente políticos los miembros de la Academia. No hay una cinta que esté siendo la favorita. Evidentemente, Bruno nos recordará a todos de nuevo que Avatar no estaba en juego. Pero todavía está, no. Es una prueba de que, por ejemplo. Es una prueba de que no sé por qué tiene tantas nominaciones al final, porque son muy, muy concentradas en, sí, las grandes. Claro, es que es así. Este no llora, ¿eh? Este no aguanta. No sé qué decir. Pues sí, la verdad no sé que se ha emocionado. Everybody who works on a dream every day. Esto es para alguien que trabaja en un sueño todos los días. Precious boys and girls everywhere. Esos precios chicos y chicas de todos los lugares, para toda la para todos los actores, la gente que creyó en mí. My two brothers. Mis dos hermanos. Supported me in every way. Que me apoyaron de todas maneras. My role models, my heroes. Model, mis héroes. My mother Betty. Mi mamá, por supuesto. Angel of my world. My father Alphonse. He spent so much time with us and taught us everything. I'm sorry, I'm drawing a blank right now, but está disculpándose porque no es capaz de articular ninguna palabra. Está completamente, tiene la mente borrada. Jamás había escuchado una entrega de un Oscar donde habían dado un discurso así, ¿eh? Esto sí que es absolutamente sí. Original. Por eso es el guión adaptado y no el original. Hay un dato llamativo. Cuando veis y si acaso alguno de nuestros oyentes está siguiendo la ceremonia por televisión y nos está escuchando, todos los actores o actrices o galardonados cogen la estatuilla dorada, evidentemente, por las piernas. Y esa es la zona del cuerpo que más se desgasta. Sí. Es posible que si este galardonado lo decide, la manda de nuevo a la Academia y se la vuelven a barnizar en oro para que todo siga teniendo el mismo color y la parte superior esté más dorada que la parte inferior que pierde el barniz. Tan es así que el otro día veíamos el Oscar de Fernando Trueba exactamente así, con toda la zona de las piernas descolorida, y lo va a mandar a redorar, podíamos decir. Sí. O sea, que se puede, incluso después de muchos años. Sí, que no sí, es... sí, por supuesto. I'm here to discuss the career of a producer, the head of a studio, director of photography. Os recordamos que en Onda Cero, a partir de las 4 de la madrugada, cuando finalice La Rosa de los Vientos, continúan los Oscars, continúan con Agustín Alcalá, con José Luis Salas, con su programa No Son Horas, hasta las 6 o hasta la hora que dure. Decía Silvia que es un frenética. Yo, sin embargo, creo que los Goya este año en nuestro país han dado un ejemplo de lo que de verdad es una gala frenética sin parones, prácticamente. A mí me parece que sigue siendo un poquito lenta. Bueno, pero es que los Goya, ten en cuenta que se hicieron en la primera y no hay publicidad. Entonces, claro, aquí pero hay parón publicitario. Aún así, pese a todo, me parece que había un ritmo. No, sí, es verdad que los Goya este año fueron, vamos, un ejemplo a toda pastilla. Pero es verdad, claro, no había parones ni de publicidad ni de nada, entonces pues toda la gala corriendo. Y es verdad que también los premiados tampoco fueron especialmente pesados en sus agradecimientos, así que estuvo bien. Pero no va mal los Oscar, creo estamos yo. Estamos hablando ¿no? de una ceremonia. ¿Sobre qué hora está prevista, Agustín, que finalice? En teoría debería de terminar a las 5:30 de la mañana hora española. Suele alargarse siempre 15 minutos al menos. Ahora se está haciendo la presentación de los premios al gobernador, que eso es un premio que se da a la academia. En muchas ocasiones a personajes que no son reconocidos de todo el público, pero que son parte integral de cómo funciona Hollywood. Productores, guionistas... Y hasta Lauren Bacall va a subir porque ha sido uno de los, Roger de los Corman, y Lauren Bacall, ganadores, mira, ganadores honorarios de los premios al gobernador, del Governor Awards. Ahí está Lauren Bacall. Por cierto, vamos a estar muy pendientes del vestido que lleva Sandra Bullock. Que todo el mundo está haciendo la frase fácil. Es un vestido de color plateado que, en caso de que gane el Oscar por la película The Blind Side, le quedará muy bien con el color dorado del, claro, de la estatuilla. Sí. Pero no creo que sea casualidad, ni muchísimo menos. Y Kate Winslet iba también elegantísima, muy guapa. Yo me sigo quedando con Jennifer López, que quizá no es tan actriz como las otras. No, yo he visto entrar a Angelina. Ah, bueno, también. No la he visto yo, Angelina. Y su marido, porque creo que es su marido. Eso que llevaba al lado. Pero eso no es todavía su marido. Sí, parece que sí. Han entrado juntos, sí, Angelina. Ajá. Guapísima, como siempre. Y supongo que la chica ahí está el premio a la mejor actriz secundaria con Robert Williams. Ajá. Vamos allá. A ver si... Sin suerte. Sería algo extraordinario que la dieran por segundo año consecutivo. Secundaria. La de Also Poncio. Ahí está, Penélope. Más bien será el segundo premio para Precious, imagino. Y no está mal Penélope en Nine, ¿eh? La verdad es que no está mal. I love you, Guido. Qué guapa, ¿eh? Muy guapa. He never called. Well, I wasn't sure what was appropriate. Claro. If you want to call. Just think of me as yourself, only with a vagina. You've done that? I have done that. John, a transatlantic flight? I'm a domestic flight. How do you do that? Menudo sorpresa con esta señora al final de la película. Pues sí. She's gonna have to come visit. If you would like to see me again, then give me a call. ¿Quién se atreve a hacerle eso a George Clooney, no? Tell me what you want. Es estupendo Clooney, ¿eh? Qué fotogenia, qué elegancia. I'm Jean Craddock from the Sun Scene. I'm here for the interview. Where did all those songs come from? Is this really what you want to talk about? No, I guess not. What's the most important thing about you? I've got a son. It's Maggie. Where's Buddy? Por casi Harry. La actriz secundaria, la actriz de reparto. Sí. En El corazón rebelde. Es más correcto José Manuel de reparto, ¿verdad? Que secundario. Sí, mucho mejor, ¿no? Mucho mejor, sí. Porque un secundario puede ser fundamental en la película, ¿no? Mira, está emocionada. You mad at your computer? Esta es Anna Kendrick. Anna Kendrick. Mr. Samuels, I wish I were here with better news. You've been let go. I need you to go back to your office now and start putting together your personal things. Queda la gran favorita. Pues sí. Monique. Mr. Samuels. Y nos quedan menos de 2 minutos, a ver si se dan prisa. Sí, hombre. Sí. Tomamos la licencia de nuestro compañero. Espero despedir esta noche La Rosa de los Vientos con un Oscar para Penélope Cruz. Sí. Es una esperanza, ¿eh? Ojo, pero sería bueno. Maravilloso. Ahora mismo. in Precious, based on the novel Push by Sapphire. She was born the summertime, remember? Pero es la gran cantidad, está con un 99,9% de posibilidades. Y hasta ahora no ha habido ni una sola sorpresa. No, es verdad. Es verdad. Una actriz, Monique, por cierto, que es presentadora de su propio show, actriz cómica, un personaje muy, muy interesante que ha hecho otras películas, que ha recibido finalmente el reconocimiento por este durísimo papel que hace en esta cinta. Si alguien va al cine a ser feliz, está claro que no es la mejor invitación. Este no es su sitio, no. And the winner is Monique. Bueno, pues lo previsto. Mejor actriz secundaria, el segundo de los premios para Precious, la primera película que se destaca, pero podéis continuar y conocer el resultado final de esta ceremonia de los Oscar, ya los grandes premios, los importantes, con José Luis Salas, con Son Horas, muy buenas. Buenas noches, no ha sido para P, pero ya lo sabía, ¿eh? Se sabía, ya el triunfo era la nominación. No hay ni una sorpresa, ¿eh? Por el momento no. Nada. Antes de las 6 sabremos si hay alguna, pero poco apunta a eso. Poco. Hasta aquí La Rosa de los Vientos. Muchas gracias, Agustín Alcalá. Saludos, Bruno. Saludos. Besitos. Ahora las noticias y continuad con los Oscar en Onda Cero tras las noticias.